fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever. Ever. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos, música alternativa, para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Ahora sí, queridos amigos de Radio BR, programa número 145. Algo le pasó al programa, se tildó, no quería salir, pero ahora sí estamos al aire. Este es el arranque del programa número 145. Claro, no está acostumbrado, ¿no? No están acostumbrados, ni yo tampoco, a arrancarlo a estas horas de la noche y a estas horas sobre todo de un día lunes, pero bueno, aquí estamos. Ayer era la idea de hacer el programa y bueno, algunas cuestiones personales me lo impidieron, pero hoy sí, día lunes, luego de las elecciones aquí en Argentina. Bueno, mucha tela para cortar con eso. ¿Quién les habla? No votó porque hace más de 20, 25 años que no elijo a ninguno, porque luego les voy a explicar por qué. Y obviamente argumentando, por lo menos en cuanto a mi manera de pensar, de por qué no doy ni mi energía ni mi voto a ningún candidato. Y la última vez que lo hice fue hace muchos años atrás. Y fue una verdadera decepción luego, ¿eh? Pero bueno, ya iré desarrollando el programa y voy a hablar un poquito al respecto de eso. Tema electoral. Bueno, programa, les decía, número 145 de rock y metal aquí por Radio EBR.org para todo el mundo, saliendo desde Buenos Aires, más precisamente desde la ciudad de Monte Grande, claro que sí, Monte Grande City, zona sur de el Gran Buenos Aires, con toda la energía. Así que si estás medio ahí, como que arrancaste la semana medio cabizbajo, cabizbaja por lo que sea, porque generalmente el lunes suele ser así, o por algunas otras cuestiones de caso personal, este es el momento para que subas el volumen y elijas escuchar este programa que siempre, pero siempre, recordá eso, tiene todo el power y toda la energía que se necesita para arrancar con toda la semana. Bueno, y por eso voy a arrancar este programa número 145, que tiene mucha tela para cortar. Un lanzamiento reciente de una bandaza legendaria de thrash metal, que es ni más ni menos, pero ni más ni menos que Testament, y que le está dando un tributo, ni más ni menos, que a otra legendaria, claro, Metallica. Un proyecto que se titula Tributo a Metallica Kill Em All, No Life Chill Leader, Oleader. Así que subí el volumen, porque esto es imperdible. Dale. We'll be right back. arranque, pero qué arranque, qué arranque con Testament y Seek and Destroy, este cover. Qué cover, zarpado de Metallica y Sergen and Zariskaya, que siempre nos sorprenden con tan buenos covers, en este caso el cover de Pantera Walk. Y ahora escuchamos a Manimal con Trapped in the Shadows. Vamos. Shit! en el aire este programa con todo el poder, claro que sí. Y creo que es evidente cómo ha comenzado, con todo el poder, como para transmitir la mejor energía, no solo a quien les habla, sino a todos ustedes del otro lado. Arrancamos este programa número 145 aquí por Radio EBR, aquí con Vikingo Borealis, con Testament, esta legendaria banda que me encanta de thrash metal, que tengo muchas ganas de volver a ver, ojalá, donde fuere, con este cover de Metallica, Seek and Destroy, persigue y destruye, esta gran canción de Metallica en esa época de la vieja escuela del thrash metal, con un proyecto de un próximo disco que está por salir, que se llama, que es un tributo a Metallica, No Life Chill Leader. Tengo entendido que son todas canciones de aquel famoso disco de Metallica, Kill Em All. Bueno, dicho esto, luego siguió el dueto de Sergen y Zariskaya, que han sonado en algunos que otros programas aquí, con el gran cover de Pantera, Walk. Y luego escuchamos a la banda Manimal con Atrapado en las Sombras, Trapped in the Shadows, y luego al grupo Nightmare con Aeternam. Bueno, bueno, hubo muchas novedades en este último par de semanas, donde estuve ausente con esta historia del programa de radio por una escapada, un viajecito que me hice por el interior de Argentina. Si se quiere, son como las famosas vacaciones de invierno, pero atrasadas, o sea, son vacaciones de primavera. Y qué lindo, la verdad que no me puedo quejar. Si bien la idea principal era ir, creo que se los había comentado, ¿no?, antes de hacer el último programa, que fue el 144, la idea principal era hacer una escapada hacia el hermoso, yo diría ya ciudad, aunque no deja de ser pueblo, pero ciudad, ellos consideran que ya son ciudad, Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, en la hermosa provincia de Córdoba, que tiene pero tantos lugares para recorrer, y parece que uno nunca va a terminar. Bueno, Villa General Belgrano, la idea era ir al famoso Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza, un lugar, un evento mejor dicho, que reúne a muchísima gente desde muchos lugares del mundo. Se ha hecho muy famoso el Oktoberfest en esa provincia, pero bueno, por una decisión del propio intendente de la provincia de Córdoba, decidió cambiar la fecha. Pareciera como que sabía que yo quería ir, que ya tenía programado, pensado ir, y cambió la fecha de ese fin de semana del 12 de octubre, que siempre, pero siempre es el Oktoberfest en esa fecha, la cambió por ahora para el mes de noviembre, y como si eso fuera poco, agregó dos fechas para el Oktoberfest en noviembre. Algo inusual, y que creo yo, creo no equivocarme, y quizás el tiempo me dé la razón, esto va a quedar así, ¿eh? No creo que vuelva el Oktoberfest al mes de octubre, por una cuestión que le conviene a la ciudad, por una cuestión financiera, por una cuestión económica, porque todos van a ganar colocando el fin de semana, o sea, que el gobierno haya puesto el fin de semana del 12 de octubre, que ya existía antes, pero bueno, se ve que el intendente recién ahora se dio cuenta, más agregarle dos fines de semana largo más en el mes de noviembre, y aprovechar para organizar, o que se organice, el Oktoberfest en esa ciudad. Entonces, claro, tendrían tres fines de semana largos, o tres donde va a llegar mucha gente. Si bien ahora en octubre, en este fin de semana que estuve ahí, no había tanta gente, sí se celebró la fiesta del pueblo, la fiesta de la fundación de Villa General Belgrano, homenaje, en el cual estuve presente ahí. Hacía un poco de frío, estaba fresquito la noche, pero bueno, estuve ahí. Habían hecho organizado el evento, un escenario con todas músicas, sobre todo de origen alemán, porque de eso se trata. Villa General Belgrano fue fundado también por alemanes, entonces claro, la música autóctona de varios lugares de Alemania sonaron, con todas las vestimentas típicas de los germanos. Muy lindo, muy lindo. Lo único fue eso, ¿no?, que estaba medio fresco justo esa noche, pero bueno, muy linda escapada a Villa General Belgrano. La verdad que me tocaron días muy bonitos, mucho sol, y luego como quien no quiere la cosa, porque fue algo que no fue ni pensado ni organizado ni nada, desde ahí me fui a conocer otra provincia hermosa, que si no la conocen se las recomiendo, porque también tiene un montón de lugares para ir. Pero fue mi primera vez allí, que es ni más ni menos que la provincia de Mendoza. O sea, me recorrí como más de 800 kilómetros desde Villa General Belgrano, Córdoba, hasta la provincia de Mendoza, a un lugar increíble que le tengo que agradecer a una persona, una amiga que se llama Luciana. ¿Por qué? Porque ella fue quien me nombró ese lugar, Potrerillos, en Mendoza, un lugar de ensueño, que fue donde ella empezó a escribir primero en su corazón, en su mente, en su ser, lo que es el libro Evolución de un alma resiliente. Evolución de un alma resiliente, de mi querida amiga Luciana Manenti, y que obviamente todo lo que expresa en ese libro tiene que ver obviamente con su vida personal, pero también con ese sueño de llegar a la cima de la Aconcagua, como si eso fuera poco. Entonces, la manera la relación que tiene Potrerillos con esto es que la manera de poder intentar cumplir ese sueño de llegar a la cima de la Aconcagua, o por lo menos de intentarlo, porque de eso se trata, hay muchos que lo intentan y no pueden lograrlo por las adversidades del tiempo, por una cuestión física, por varios motivos, tienen que renunciar habiendo llegado al primer refugio, o al segundo refugio, o al tercer refugio, y luego tienen que abandonar por, ya les digo, cuestiones climáticas, cuestión de salud y demás. Por eso Potrerillos tiene que ver con lo que le llaman el Cordón del Plata. Ese Cordón del Plata es un lugar muy recomendado por los alpinistas, por los escaladores que tienen toda la experiencia. Entonces, antes de ir a hacer la travesía, de querer intentar llegar a la cima de la Aconcagua, por lo menos hacer esa experiencia de llegar a intentar hacerlo del el Cordón del Plata en Mendoza, que tiene menos altura obviamente que la Aconcagua. Estamos hablando de la Aconcagua, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Acá estamos hablando de unos 2.000, quizás 2.500 metros sobre el nivel del mar, este Cordón del Plata de Mendoza, con lo cual es una muy buena opción para aquellos soñadores y escaladores, y que les gusta toda esta historia del senderismo y de las montañas, que son tan hermosas, no solo para verlas, sino también para recorrerlas, como un medio de adaptación para una vez que Luciana pudo cumplir eso, que fue una tarea de 6 meses aproximadamente de preparación en ese Cordón del Plata en Mendoza. Dijo: ahora sí estoy preparada, ahora sí quiero intentar cumplir mi sueño de escalar y llegar a la cima de la Aconcagua. Algo, queridos amigos y amigas, algo no fácil de lograr, para nada, para nada. Estamos hablando de 5.000, después le voy a decir exactamente a cuánto sobre el nivel del mar, pero estamos hablando más de 5.000 metros, con todo lo que implica el desgaste físico, el desgaste mental y el tema del tiempo y del frío. Y del frío, y Luciana llegó a la cima de la Aconcagua. Entonces, y lo voy a hacer porque estoy acá haciendo el programa y me pongo de pie por semejante proeza lograda, que no todas las personas obviamente pueden llegar a lograr. Y si no lo hubiera logrado, ya el hecho de intentarlo o ya el hecho de haber realizado lo del Cordón del Plata es algo sumamente, pero sumamente respetable, respetable. Siempre digo lo mismo, el tema es intentarlo y ver hasta dónde podemos llegar. Y así, esto se aplica a todo ámbito de nuestras vidas, a todo, pero a todo ámbito de nuestras vidas. Es una cuestión, como bien dice el título del libro, evolución de un alma resiliente. Así que un gran abrazo para mi amiga Luciana, que andaba por acá por Buenos Aires justo cuando yo estaba en Potrerillos, y le envié una foto, le digo, mirá dónde estoy, y me dice, ah, no lo vas a poder creer de dónde estás. Y sí, y tenía razón. ¿Cómo no enamorarse de ese maravilloso lugar en Mendoza, como tantos hermosos lugares tenemos aquí en Argentina también, por supuesto, y que están ahí para ser descubiertos? Me tenía pendiente un viaje a Mendoza desde hace muchos años, ya les digo, no estaban los planes hacerlo, y de golpe por mi mente pasó Luciana, pasó lo que me contó sobre Potrerillos, pasó lo que me contó sobre ese lugar, y dije, ¿por qué no? A ver, hice números en cuanto a los kilómetros y dije, me salía, digamos, era más cerca que volver hasta Buenos Aires, porque yo estaba a unos mil y pico de kilómetros de Buenos Aires, y ahí estaba a unos 800 más o menos, y dije, ni lo, digamos que no lo pensé mucho, dije, es ahora, cuando tu corazón dice que es ahora, es ahora. No posterguen, no posterguemos cuando el universo y el corazón nos está diciendo algo. No lo posterguemos. A modo, no sé, tómenlo como un consejo, pero es así. Cuando el corazón y el universo nos está marcando un camino, nos está diciendo algo, y si lo podemos hacer. A ver, el famoso dicho, el que decía mi abuela, ¿no? El que quiere, puede. El que quiere, puede. Y es verdad. Es verdad. Entonces, más allá, incluso, bueno, derecho le pegué casi sin descansar, solamente parado en algunas, obviamente, estaciones de servicio a cargar combustible. Llegué muy cansado a la noche, plena noche de Mendoza, con lo cual me impedía poder ver bien las montañas. Al otro día fue un espectáculo. Dije, ¿cómo me estaba perdiendo esto durante tantos años? Volveremos seguramente a Mendoza. Un gran saludo a la gente también que conocí allí en Mendoza, gente que sin conocerme hasta me saludaban por la calle. O sea, una cosa, esto es lo que pasa también con los lugares donde no hay mucha población, ¿no? Donde no se trata de una gran ciudad. Y bueno, la pasé genial. Así que en algún momento sé que volveré por esos lugares. Algunos contactos me traje también de gente que conocí en este viaje. Y bueno, sí, seguramente hay mucho más para contar. Pero bueno, me enganché con esto porque tiene que ver con lo que les dije el programa pasado. Me iba a ir unos días y no solamente fue para una cuestión de despejar la mente. Eso, yo creo que cada viaje nos deja un montón de cosas, un montón de aprendizaje, y de incluso a la vuelta, y antes de ir al próximo bloque, a la vuelta tuve que pasar por la provincia de San Luis, que tampoco conozco, que nunca había estado, y hice noche en esa provincia muy pintoresca, porque bueno, justo a la vuelta me agarró una especie de estado gripal, con lo cual me estaba dando sueño. Imagínense que ir manejando tantos, pero tantos kilómetros, cuando te agarra sueño, lo peor que puedes hacer es querer desafiar al sueño y querer seguir. Entonces, más allá que uno ponga música, más allá de lo que sea, de hecho, a la vuelta en ese trayecto, en un control policial, una mujer policía me pidió, así, me pidió si podía llevar a una persona que estaba varada, que había perdido su colectivo, su bus, para ir a un pueblo que estaba camino a San Luis, con lo cual le dije que sí, que no había ningún problema, la persona estaba ahí esperando. Corrí lo que tenía en el asiento delantero, que era algunas cosas mías, las corrí para atrás y llevé a una persona que obviamente desconocía por completo. Fue confiar, ¿no? Y la alcancé a más o menos hasta 30 o 40 minutos de ruta, hasta un pueblo que no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahora, pero lo dejé ahí. Y la persona me había contado que, claro, había perdido el bus y era un solo bus que había en el día y no tenía que volver. Y trabajaba en esa parte que era ya había ingresado prácticamente a la provincia de San Luis, pero bueno, era casi en el límite. Bueno, todas historias viajeras, todas historias de vida, y que claro, uno se va enriqueciendo, porque esta persona también me empezó a contar también en qué trabajaba, su historia de vida, un par de cosas. Fue muy ameno, así que bueno, está bueno colaborar también en un viaje, así que genial, porque esas personas también le aportan mucho a uno. Bueno, dicho esto, que tiene que ver con los viajes si yo me pierdo, les voy a compartir en este bloque, este programa que recién comienza y que tengo no solo bastante en lo musical para compartir, sino también hablar un poquito de eso que les conté de las elecciones de ayer, algunos comentarios de algunos amigos que les gusta toda esta historia, que siguen creyendo en esta historia de la política. No es mi caso, pero bueno, es interesante algunos comentarios que he leído en un grupo de amigos en WhatsApp. Luego del resultado de ayer, también tengo que mencionar lo que fue la lamentable pérdida de As Frehley, el fundador de la legendaria Kiss, que murió hace muy pocos días a los 74 años de edad. Pero bueno, voy a desarrollar eso un poquito más adelante en el programa. Ahora les quiero comentar que este próximo bloque tiene que ver con una banda, que... le envío antes un saludo de cumpleaños a una amiga que cumplió años ayer y que hace mucho tiempo no nos vemos. Perdí el contacto con esto de que en un momento me robaron el teléfono, después en otro momento cuando quise pasar los contactos de un teléfono a otro se me perdieron contactos que tenía. Bueno, entre esos contactos perdí el de una amiga que se llama Antonella, que hace muchos años no nos vemos. Hemos compartido algunos que otros shows, recitales, y ayer fue el cumpleaños y bueno, me enteré por esto de las redes sociales, por Facebook, de su cumpleaños, y obviamente le envié un saludo y me contestó hace un ratito por esa vía. Bueno, no sé si estará escuchando el programa, le pasé el link de la radio de este programa y si no, lo escucha ahora este saludo y este programa, luego lo va a poder escuchar cuando lo suba mañana a las dos plataformas de siempre, el iVoox y el archi.org. Bueno, ahora sí, este bloque que viene tiene que ver con una banda sueca, que siempre las bandas nórdicas nos han aportado tanto y nos siguen aportando en esto de la movida del rock y el metal. Es una banda que me encanta, que se llama Age of Reflection. Algo así como Edad de la Reflexión. Age of Reflection, ellos son suecos. El estilo es un hard rock AOR. Esta banda fue formada en el año 2013 y en la ciudad de Västerås, con la A, con esos dos puntitos que se utilizan en esos países nórdicos, ¿no? Västerås se llama la ciudad, que fue fundada esta banda en el 2013. En las voces tenemos a Lars Nygren. En las guitarras tenemos a Jonas Nordquist y Carl Berglund. Hasta ahora voy bien con los nombres, a ver. Otras voces por Jens Rutgeroth. En el bajo, Jan Skarming, también tiene los dos puntitos en la A. Y en la batería, Pepe, pero Pepe con doble P, Pepe Wickman. Así está. Bueno, esa es la banda que editaron dos discos de estudio, uno en el año 2017 llamado En el calor de la noche, In the Heat of the Night, año 2017, y el segundo álbum fue A New Dawn en el año 2019. Pero claro, esta banda también editó un par de sencillos allá por el año 2021, como por ejemplo la canción Goodbye, adiós, y la canción Lágrimas, Tears, en el año 2023. Bueno, les voy a proponer que suban el volumen porque van a escuchar una canción que seguramente todos conocen porque tiene que ver con esa hermosa época de los 80s. Una canción que se llama I Just Die y que es muy conocida porque la pasaban en todos lados. Bueno, este es un lindo cover de Age of Reflection de esa canción, y luego vamos a escuchar un par de canciones más, que es A New Dawn, que le da el título al disco del año 2019, y la canción Here I Stand, aquí yo estoy parado, también de ese disco. Entonces, claro, se viene un merecidísimo 3x1, de esta, y necesito un poquito de agua, de esta estupenda banda de Suecia. Dale volumen nomás. Sí, hablé mucho, pero tenía ganas de hablar. Ahora sí, vamos con la música. Age of Reflection, subí el volumen, porque si no conocías esta banda, te va a sorprender. Te va a sorprender. Vamos. We'll be right back. over, the moment has gone. We'll be right back. This is a radio resort. Basis economic to alternative people. ABR Radio. Estás escuchando Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Haciendo 45 en el aire, en vivo, Buenos Aires, Argentina, más precisamente Monte Grande. Mi nombre es Hernán Vidal o Vikingo Borealis en las redes, y estamos en vivo para todo el mundo por Radio EBR, radioebr.org. Este es el momento donde necesito que alguien me cede unos buenos mates. Unos matecitos. El tema es que, bueno, claro, no tengo para calentar acá al lado, ¿no? Entonces me trasladé hacia la parte de la cocina y ahí me puse a calentar agua, pero bueno, estaba escuchando que se estaba por ir. Como en las viejas épocas, ¿no? Se estaba por ir la canción y dije, uy, ahora vuelvo. Entonces, me recuerdo esas épocas de los long play, de los discos, cuando se te iba un tema que habías puesto en la consola y ahora, ¿qué pongo? Y agarrabas cualquier disco que tenías a tu lado, ahí cerca, en la batea, para que no quede el bache, ¿no? Y agarrabas el disco y le mandabas con la púa. Se me están cayendo un par de sotas, pero entiéndanme que mi barba blanca no es de casualidad. No es porque, como me dijo el otro día un compañero de trabajo que se ve que, no sé, que hace mucho que no me veía, me dice, che, pero te queda bien, pero vos te teñís la barba. O sea, yo pensé que me estaba cargando porque dije, pará. Si me conoces de hace años, sí. Sabes que no tengo 20 años, loco. ¿Cómo me voy a teñir la barba? Uy, no, porque parece que como te la teñí. Es todo natural, digo, los años pasan, estimado. Bueno, se me caen un par de sotas con esto que les estoy contando de los discos, pero era así. Se iba el tema, uno agarraba lo que venga del disco y trataba de que tenga que ver con lo que estaba poniendo o con lo que estaba sonando, pero a veces no pasaba eso. No pasaba. Y bueno, una tandita y enseguida poníamos otro tema para que no quede el bache. Bueno, algo así pasó porque escuché que se terminaba la canción de Souls Cry, que es lo que sonó anteriormente con Beyond the Line, y dije, ay, ay, ay, ahora vuelvo enseguida por el mate que, bueno, quedó ahí calentando el agua. Bueno, espero que no explote todo. Bueno, nada, cosas que pasan en vivo, en la radio. Escuchamos a Age of Reflection, esta banda de Suecia que me encanta realmente. Y bueno, si no la conocían, ahí fue un 3x1 que si quedaron ahí y bueno, y no lo escucharon, escucharon el final. El programa está siendo grabado y mañana lo van a poder escuchar completo. Escuchamos a Just Died, un cover de los años 80, que ahora no me acuerdo de a quién pertenece ese tema original, I Just Die. Lo voy a buscar. Age of Reflection, un tema que sonaba en todas las radios, bueno, incluso hasta en boliches, o discos, como a ustedes más les guste, y se me siguen cayendo las sotas, pero no importa. Después escuchamos a New Dawn, del título, le da nombre al título del disco del año 2021, a New Dawn, y también la canción Aquí Estoy Parado, Here I Stand, con todo el poder. Y por último, les decía, escuchamos al proyecto Souls Cry con Beyond the Line. Le quiero enviar un saludo grande al señor Brill Metal, desde el sur de Argentina, más precisamente desde Comodoro Rivadavia, creo que sigue estando en Comodoro Rivadavia, pero sí que está en el sur, que muy gentilmente, muy amablemente me compartió el nuevo material de su proyecto, Brill Metal. Y esto tiene que ver con lo nuevo de la banda, que se llama Pacto de Sangre, que ya está el EP dando vueltas por YouTube. Y tengo muchas ganas de pasar lo nuevo de este amigo, Pacto de Sangre, un amigo que como tantos no conozco personalmente, pero sí que estamos en contacto seguido. Nos pasa, ¿no? A veces en las redes que conocemos personas que incluso de otros países, de lejos, y que nunca vimos personalmente, pero tenemos una afinidad y un respeto y un cariño y un afecto, y bueno, en algún momento nos llegaremos a cruzar, en este caso con Juan del proyecto Brill Metal del sur Argentina. Estuve cerca, Abril, estuve ahí en Potrerillos, bueno, no tan cerca, estuve un montón de kilómetros de Comodoro Rivadavia, un montón, pero bueno, estuve en el sur. No quiero mover mucho el micrófono porque creo que se está cortando la voz, y no sé, a ver si no está saturando, ahí lo bajo un poco, si no está saturando mi voz y por eso también se corta. Bueno, espero que esté sonando bien. Si hay algún amigo escuchando en vivo o alguna amiga escuchando el programa, que me diga, está saliendo bien. A veces se te cortó un poquito, pero dale nomás, que se escucha, porque a veces no me doy cuenta y creo que el volumen sigue estando alto. A ver, ahora no me doy cuenta y resulta que mi voz se está entrecortando y no se entiende nada. Bueno, espero que eso no haya pasado. Bueno, le decía a Juan de Brill Metal que anduve, bueno, un poco más cerca que desde Buenos Aires, ¿no? Pero estaba bastante lejos de Comodoro Rivadavia, allá bien abajo del sur de nuestro país, aquí en Argentina. Bueno, dicho esto, con los saluditos, y vamos a escuchar, por supuesto, algo de Brill Metal. Al final les prometo que vamos a escuchar lo nuevo de Brill Metal para compartirlo en este programa y a todos ustedes. Bueno, les quería comentar algo de cuando arranqué el programa con esta historia de las elecciones y las votaciones de ayer. Justamente ahora estaba viendo en la página oficial de elecciones.gov.ar el resultado, cuando ya está todo el conteo, todo escrutado. Y bueno, la verdad que podemos decir, hay muchos van a decir, uy, qué paliza que le pegaron al otro partido, en este caso que competía, ¿no? Porque compitieron como 9-10 y era evidente que eran la historia y la lucha era entre dos, ¿no? Porque suele pasar esto, como si fuera un clásico, como si fuera Boca River o San Lorenzo Huracán o Independiente Racing, o Nacional de Medellín con Independiente de Medellín. Bueno, una cosa así. El asunto es que el oficialismo, en este caso La Libertad Avanza, dio vuelta un resultado negativo de hace un par de meses atrás, que había tenido como 15 o 20 puntos abajo, si mal no recuerdo, y que eso había preocupado al gobierno de turno. Bueno, no sé si es por una cuestión de esta nueva tecnología que pusieron para estas votaciones con la boleta única, y que eso quizás, voy a tratar de pensar bien y no de pensar mal, voy a tratar de pensar bien, y que esta nueva modalidad lo que hace o lo que hizo fue achicar un poco más ese margen de corrupción y ese margen de fraude, al cual quizás con la otra modalidad anterior de siempre era más factible que eso suceda. por varios motivos, ¿no? No solo se trata del control definitivo en un centro de cómputos, sino que de todo lo que pasa antes hasta que lleguen las urnas al centro de cómputos. Bueno, ahora fue diferente porque, bueno, no estuve, porque no fui a votar, como le decía, hace varios años que no voy, y las veces que fui anulé mi voto, o voté en blanco, o voté, como le decía a mi querida amiga y colega Neystream, que va el saludo para Neymilet, y muchas gracias por el video, y muchas gracias por el apoyo a este proyecto, de este programa. Le decía que en varias oportunidades que acompañé a mi querido padre a votar, porque él sí cree en este sistema de votaciones, sí cree en esta historia de elegir un candidato por medio de votos y demás. Bueno, el punto es que siempre lo acompañaba, y vote o no lo acompañaba, porque obviamente en los últimos años de su vida era complicado que pueda trasladarse solo. Mi hijo andaba con bastón y demás, entonces obviamente lo tenía que acompañar y alcanzar en mi vehículo hasta donde sea que votaba. Bueno, el punto es que ese momento tradicional de las urnas y demás, quiero creer que ayer no existió, no lo sé, no sé si alguien que está del otro lado escuchando el programa fue a votar y estaban en las urnas, supuestamente no, realmente no lo sé, estoy hablando por mera ignorancia, porque no solo no fui, sino que no me puse a ver imágenes de nada respecto a las elecciones de ayer. Estaba haciendo cosas más importantes. El punto es, más importantes para mí, ¿no? Ustedes van a decir, ¿cómo no vas a ir a votar? ¿Cómo no te parece importante? Bueno, la explicación que yo voy a dar, después que estoy viendo acá la página elecciones.gov.ar, que es la página oficial del gobierno, y los resultados, veo que para muchos puede ser una auténtica paliza, ¿no? Lo que pasó con La Libertad Avanza y lo que pasó con Fuerza Patria. Sin entrar en detalles de la cantidad de votos, porque acá te marca todo, hay un par de provincias que quienes ganaron no pertenecen a ninguna de las dos. Por ejemplo, Vamos Corrientes, que sacó 185.000 votos y ganó. Por ejemplo, había otra por acá que dice Federales Defendamos La Rioja, provincia de La Rioja, Federales Defendamos La Rioja. Y una que se llama Fuerza San Juan. ¿Para quién tirará Fuerza San Juan? Bueno, el asunto es que en la gran mayoría... y acá hay otro que es Frente Cívico por Santiago del Estero, que también ganó. En la gran mayoría, salvo a ver, porque acá está pintado en color celeste lo que fue en este caso el Frente de la Victoria o Fuerza Patria, sacó 1, 2, 3, 4, 5, solo en 7 provincias, ganó respecto a La Libertad Avanza. Todo lo demás del país fue, que acá lo ponen con un color violeta, victoria quizás para muchos inesperada respecto a lo que pasó en la votación anterior, ¿no? Que hubo como 15 o 20 puntos de diferencia entre el oficialismo y el Frente de la Victoria. Bueno, yo creo, detalle no menor, más del 30% o un 32-33% del electorado no fue a votar. Un 33% del electorado no fue a votar. Estamos hablando de una cifra muy importante, una cifra muy grande. Aunque muchos no lo quieran decir, aunque muchos digan no vamos a decir eso porque quizás aliente a que la gente se vaya sumando a la cantidad de personas, y me incluyo, que descreemos de todos los políticos, de todas sus promesas, independientemente si sean de izquierda, de derecha, de centro, demócratas, republicanos y la mar en coche. Entonces preferible no decirlo, bueno, pero si uno busca información, la información está en todos lados. Más del 30%, un 33%, no fue a votar ayer. Y eso es una cifra importante, muy importante, que dice mucho. Eso dice mucho. Y voy a argumentar de que por qué están equivocados tanto quienes ganaron como quienes salieron segundos, de que esos votos pueden llegar a ser importantes para unas próximas votaciones. Esos votos que no fueron. Lo saludable para mí sería que ese 33% se vuelva a repetir, incluso se agrande más. ¿Por qué digo esto? Porque es mentira eso que le quieren vender a mucha gente, de que quienes deciden no votar, anular su voto, votar en blanco o no ir, le están regalando su voto, ¿no?, entre comillas, a el oficialismo o a quien está en el poder en ese momento en el país. Repito, independientemente de quién sea el partido, la agrupación, la ideología, de quién sea esté en el poder. Es un error, es mentira eso. Porque no se le está dejando de votar a ninguno, a nadie. A ver, quien elige no votar es porque no lo representa nadie. Lo vuelvo a repetir por si quedó alguna duda. Quien elige no votar, anular su voto, poner una foto de Nikola Tesla, como hice yo varias veces, que poco fue reconocido este gigante, ¿no?, Nikola Tesla, entre otros, o Krishnamurti, como le decía mi querida colega Ney Stream, es anular el voto y es no votar a nadie porque nadie te representa. Entonces nadie te representa. Entonces, ¿por qué le vas a regalar tu tiempo y tu voto a alguien que no te representa? Sería lo más idiota, lo más estúpido, lo que no concibo de ninguna manera. Eso de votar al menos malo. ¿Por qué la gente está obligada, si se quiere, ¿no?, a votar al menos malo, que considere menos malo, si es que lo considera menos malo, porque puede ser que considere que es todo lo mismo, todo el mismo circo payasesco de siempre? ¿Por qué regalarle tu tiempo y tu voto a alguien que realmente no lo sentís? Y eso tiene que ver con lo más profundo e innato de nuestro ser. Porque es como estar con alguien o compartir algo con alguien que realmente no te interesa, no tenés afinidades, no querés, no te aporta nada. ¿Por qué vas a dar ese tiempo con alguien que no se lo merece? ¿Por qué vas a dar ese tiempo, en este caso, yendo a un lugar a hacer una cola, grande, chica, como fuere, a votar a alguien que no te representa, que no le crees, que no comparte tus inquietudes, que no comparte tu manera de pensar, que no comparte las ideas que vos tenés, que sentís que todo lo que dice en campaña después no lo va a cumplir, como pasa en general con la mayoría de los políticos? Habría que revisar bien la historia, ¿no? ¿Quiénes cumplieron con todo lo que dijeron que iban a hacer? Yo creo que muchos de los políticos que han hecho eso deberían haber sido juzgados por mentir, por decir que iban a hacer un montón de cosas y no hicieron un carajo. Y no se los juzga. Siguen de vez en cuando algunos presos por corrupción, de vez en cuando. Pero después por no hacer todo lo que prometieron que iban a hacer en campaña, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y mucha gente depositó su esperanza, su tiempo, su voto, su energía en darle a esa persona que prometió cosas, incluso a veces por necesidad, creyendo que les iba a cambiar su vida. Gran error, gran error. Gran error. En general, ¿no? Gran error. Y que después no cumplan. Entonces, el 33% de la gente que no fue a votar dice muchísimo. El 33% de la gente que no fue a votar es un número muy grande como para subestimar. Muy grande. Y para quienes subestiman, sea del partido que fuere, ¿no? Porque es gente pensante, muy pensante también. Entonces, no subestimen a la gente que no vota, que no va a votar, que no le interesa ningún de estos monigotes payasos que se presentan, muchos a dedo puestos, incluso por quienes imprimen los billetes allá en el norte. Porque no se descubre nada que quienes ganan las elecciones al toque al otro día o al otro viajan a Estados Unidos como cipayos, como cobayos a escuchar lo que le dicen allá los que imprimen los billetitos verdes, que tienen la maquinita para imprimir, le dicen cómo tienen que gobernar. Porque si no gobiernan como ellos dicen que hay que hacerlo, y vas a estar en problemas. Y vas a estar en problemas. Y se te puede generar una revuelta. Y se te puede generar un golpe si no gobernás como nosotros te decimos que tenés que gobernar. Entonces, guarda. No subestimen a la enorme cantidad de gente pensante, inteligente, que no le regala su tiempo a ninguno de estos políticos payasos que están dando vuelta hace mucho tiempo y son siempre, en general, son siempre los mismos. Y si no te representa nadie, y cada uno sabrá qué hacer con su vida y su tiempo, pero si estás del otro lado escuchando el programa y no te representa nadie, no vayas porque te digan que tenés que ir, porque eso también es mentira. No vayas porque te digan que no vas a poder hacer trámites, que no vas a poder viajar, como nos hicieron con la pandemia, que nos decían que si no nos pinchábamos no íbamos a poder hacer un montón de cosas. Lo quisieron hacer, pero hubo que resistir y ganamos, y el tiempo nos dio la razón con toda esa mentira. Había que resistir, era cuestión de resistir y no de bajarse los pantalones ni de arrodillarse ante todos estos corruptos que nos decían que nos teníamos que pinchar cuando ellos no se pincharon, y ante la siniestra Organización Mundial de la Salud. Siniestra, muy siniestra. No hay que agacharse y arrodillarse ante nadie y hacer prevalecer tus derechos, tu manera de pensar, tu inteligencia y demás. Si a vos no te representa nadie, no vayas. Así, no pierdas tu tiempo. No votes al menos malo. No le des tu energía a... este me parece que es menos malo. No. Ahora, si vos vas por convicción, porque realmente alguien te representa, no por fanatismo, porque muchos van a votar por fanatismo, como si fuera Boca-River. Ni siquiera saben ni las propuestas y votan Boca-River. Que también está mal eso, ¿eh? Eso también es un desastre para mí. Quienes van a votar por fanatismo. El fanatismo no te hace ver un montón de cosas. En cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier ámbito. Entonces, eso también está mal. Pero si realmente sentís que alguien te representa de los candidatos que se presenten, por las cuestiones que sea, bueno, en ese caso perfecto. En ese caso perfecto, y estoy de acuerdo en que vayas a hacerlo, estoy de acuerdo. Pero si no te representa a nadie, no pierdas el tiempo. Bueno, cada uno que lo tome, algunos se van a enojar, van a decir, no, ¿cómo vas a aconsejar que la gente en un estado democrático no vaya a votar a un candidato y demás? Y qué sé yo, y estamos en democracia y hay que aprovechar que en democracia. No me vengan con ese verso, nunca más. No me vengan con ese verso de nada. Es un estado democrático, peor es que sea otro tipo de estado donde no tenés derecho ni a votar. Yo, bueno, pero no nos vayamos a ese otro extremo. Vayamos al derecho que tiene todo ciudadano de que no te guste ninguno y que no le regales tu tiempo a alguien que no realmente no te representa. A eso apunto. Entonces, Ese es el argumento y la justificación que yo siempre digo a quienes me dicen: no, pero entonces después no tenés derecho a quejarte porque vos no votaste a nadie. No, no voto a nadie porque no me representa a ninguno. ¿Entendés o no lo entendés? Por eso no voy a votar. Y la vez que fui, y con esto quiero cerrar, obviamente porque se está haciendo largo, la vez que fui a hacerlo fue un defraude total. La vez que fui allá por los años 90 y pico, casi 2000, que voté a alguien por convicción, yo era muy joven, y creía en toda esta historia, y la vez que voté a alguien en ese momento, después me llevé una terrible decepción. Y recuerdo que hasta había hecho un montón de cola y tiempo pensando en que esa persona iba a cambiar los destinos de esta nación. Bueno, nada, es mi manera de pensar, algunos podrán compartirla, otros no. Siempre digo con respeto lo que a mí me parece y obviamente no cuestiono a quien sigue creyendo en este tipo de sistemas, a quienes siguen creyendo en que un gobernante nos va a solucionar todos los problemas y demás, porque no lo veo de esa manera. Obviamente respeto a quien sigue confiando, pero cuando a mí dicen no, gente, es más de un 30%, un 33% de gente que es inteligente, no la subestimen, es inteligente y no le interesa ningún candidato porque no los representa. Punto. Lo dicho, espero que se haya entendido, porque no sé si se está cortando la voz, yo sigo bajando el volumen. Bueno, acá me pone como que satura a veces un poquito, por eso me alejo del micrófono. Espero se haya escuchado o por lo menos haya entendido la idea o de lo que dije sobre la política y sobre las elecciones de ayer, donde fue sorpresivamente para muchos aplastante la diferencia entre la Libertad Avanza y el Frente de la Victoria. Bueno, creo que era así, ¿no? Frente a la Victoria. Bueno, o el peronismo kirchnerismo. Bueno, voy a cerrar esta parte electoral. Y voy a meterme ahora en el próximo bloque. Un gran saludo para todos los oyentes que están escuchando el programa en vivo hoy día lunes a estas horas de la noche y que lo escucharán luego grabado. Voy a ir ahora con un bloque en habla hispana, un bloque en nacional, digamos, no nacional, pero sí en habla hispana, no necesariamente nacional, y que tiene que ver con algunas canciones que marcaron en algún momento esa linda época de hace algunos años atrás. Bandas como Avalanche, bandas como Wild Cry desde España, por ejemplo. Vamos con este bloque. Subí el volumen si te gusta el rock y el metal en habla hispana. Este es el momento de escuchar este bloque, que arranca con un clásico de la banda Avalanche, Alas de Cristal. Vamos, y ahora sí, voy a ver en qué quedó el tema del agua que estaba calentando para el mate. Vamos. ¡Alas de Cristal! Caricias de la vida. quieres buscar junto al pueblo maldito. Aquí estaré. Escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Muchas gracias, y yo. Seguimos en el aire, programa 1, 4, 5, 145, aquí por Radio BBR para todo el mundo, haciendo esta historia del rock y el metal, que arrancara allá por el año 2012. Bueno, yo arranqué todo al revés, arranqué el programa con un café, luego del café sigo ahora con unos mates, ya son como pasadas las 12 de la noche, ¿no? Seguramente. De este día ya martes, claro. La verdad que quienes están haciéndome la compañía desde el otro lado, les agradezco mucho por su apoyo, por hacer el aguante y, bueno, estar compartiendo este programa en vivo en este momento. Y bueno, como siempre digo, quienes lo escuchan luego también se les agradece muchísimo. Lo que sonó en este bloque pasado, este bloquecito que sonó recién, mientras, claro, como suele pasar, el agua del mate se me empezó a enfriar. Así que, ¿a qué hora voy a cenar hoy? Y no lo sé. Cuando termine el programa, que seguramente esta es la última hora del programa, ¿eh? Esta es la última hora de este programa número 145 en vivo para todo el mundo. Bueno, lo que sonó en este bloque de habla hispana recién fue Alas de Cristal de Avalanche, una canción grabada en vivo allá por el año 2008 en una gira que se llamó Vida y Muerte, o Muerte y Vida. Bueno, luego escuchamos a otra legendaria española, War Cry, que me la perdí cuando vinieron aquí a Buenos Aires, y la canción Para Siempre. Luego escuchamos a Ruido Alfa con Despierta. Este es un programa bien alfa, claro que sí. Ruido Alfa con toda la energía y la canción Despierta, con un lindo mensaje. Y luego de la tanda escuchamos nuevamente, ¿por qué no?, a Avalanche con un 2x1 con la canción Lucero, de aquel recital del año 2008. Bueno, pasó este bloque de En Habla Hispana y enseguida nomás voy a estar con un merecido homenaje a Ace Frehley de Kiss, que falleciera hace unos días nomás. La noticia de fallecimiento a sus 74 años, del pasado 16 de octubre, tras sufrir una hemorragia cerebral provocada luego de una caída. La noticia fue confirmada por la familia y explicaron que la decisión de desconectarlo del respirador se tomó después de que su estado de salud no tenía ninguna mejora. Entonces, bueno, la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral a raíz de una caída en su estudio. Algunos informes también mencionaron que padecía de una úlcera. Bueno, esto fue a sus 74 años. Fue el guitarrista líder y principal y fundador de la legendaria icónica banda de rock Kiss, que antes del final del programa va a tener su espacio merecidísimo por todo su aporte en la historia de la música y en la historia del rock, por supuesto. Bueno, ahora voy a entrar con una banda que también me gusta mucho, que hace mucho que no la veo en vivo. Es una banda legendaria brasileña. Después me voy a fijar si para el próximo año tienen fecha para venir a Buenos Aires. Si no me equivoco, estuvieron este año y también me los perdí. Estoy hablando ni más ni menos que de la banda brasileña Angra. Una banda que tuvo, que han pasado tantísimos músicos, ni más ni menos que el gran André Matos en las voces, Kiko Loureiro, Ricardo Confessori, Eduardo Falaschi, Luis Mariuti, Aquiles Priester, Marco Antunes y Fabio Laguna. Actualmente la banda tiene en sus filas, en las voces, a ni más ni menos que al fenómeno de Fabio Lione, este cantante italiano, Rafael Betancourt, Felipe Andreoli, Marcelo Barbosa en las guitarras, Bruno Valverde y Daniel Dos Santos. Les voy a compartir, para ir con un poquito más de música en este programa, con un par de canciones de su último disco, editado allá por el año 2023, que se llama Ciclos de Dolor. Este fue el último disco editado por la banda brasileña Angra. Vamos a escuchar, ¿qué les parece un 2x1? Arrancando primero con Cabalgando Hacia la Tormenta, Ride Into the Storm. Y luego vamos a escuchar la canción que le da título a este último disco de la banda, que se llama Ciclos de Dolor. Vamos. get out of love. Your mind is blank, your heart is blank. All these fears that you can't explain, when nothing seems to make sense. A shallow grave, you bury it in. Everything goes wrong and you lonely. Try to control, put up a fight. Lying helps in the dark. Everything goes wrong when you're desperate. Taking your life, won't make it right. Hide your tears. The battle of every day, pretend it's all gone away. The agony of broken dreams. The hours are all the same, and misery wants to stay. Thank you. música. Suenan los amigos de Termosísmicos, ¿eh? Y Guerrero del Arcoíris, este estupendo cover de Rata Blanca. Justo estaba leyendo lo que había dicho al principio del programa, más o menos, de este grupo de amigos que tengo en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, y que suelen hablar mucho también de todo un poco, ¿no? Pero suelen hablar también de, por supuesto, de la actualidad nacional, de la política y demás. Y hay muchos comentarios interesantes. A ver, yo los voy a leer. A mí, sinceramente, lo que me llama la atención, mucho la atención, más allá de las ideas, o más allá de creer que algunas cosas pueden mejorar o no, más allá de eso, más allá de un montón de deuda que se está adquiriendo por quién sabe qué, más allá de eso, de todo eso, como mucha gente no le importa que... A ver, a mí, cuando fue todo lo de la campaña de quien hoy actual es el actual presidente, que se haya paseando y se siga paseando con una bandera de un país liderado, que es un estado terrorista y genocida, me llama mucho la atención que mucha gente no le importe y vote igual a alguien que defiende un genocidio y que apoya un genocidio. O sea, eso me llama mucho la atención. Pero bueno, como me dijo alguna vez un amigo, me dice, por ahí vos ves o vas más allá de lo que muchos otros ven, o de lo que la mayoría no ve y no le importa. A la mayoría no le importa lo que pasa en Gaza. A vos sí, todo bien, pero a la mayoría no le importa. Le importa Argentina y no lo que pasa en otros países. Bueno, obviamente yo pienso diferente. Me importa lo que pasa aquí en Argentina, pero también me importa mucho lo que pasa en el contexto internacional. Y sobre todo no puedo de mirar para el costado, o de hacerme el sonso, como decía mi abuela, o de hacerme el tonto cuando veo que hay un desplazamiento étnico, una limpieza étnica, no solo en Gaza, sino también en otros lados, pero una limpieza étnica y un genocidio. No puedo hacerme tanto. No va conmigo. Entonces, si esa es la mirada que me decía mi amigo, de que miro más allá de lo que otros ven, bueno, sí, esa es mi mirada sobre el contexto, sobre todo el contexto que implica también darle un voto a alguien. Creo que dice mucho eso. Bueno, acá hay algunos comentarios, como que dice, esto no tiene lógica. A ver, esto por lo que pasó ayer, ¿no? Esto no tiene lógica. Lo de Spert debería haber agrandado la diferencia. Nada significativo pasó para respaldar al gobierno. Solo se explica por el innovador e histórico modo de votar que impide el afano. Yo no veo otra explicación. Pensemos que en provincia de Buenos Aires. Escucho otras miradas, dice un amigo. Bueno, fue lo que yo dije en algún momento. ¿Será que esta nueva manera de votación genere menos fraude, genere menos robos, genere menos corrupción? Bueno, lo dejo al libre albedrío para que cada uno piense o saque sus conclusiones. Acá otro amigo dice, otra máxima que escuché en estos días es que se explica este resultado sea lo siguiente, y entre comillas pone, prefiero la duda de a dónde me lleva, en este caso, La Libertad Avanza, que es el gobierno de turno, que la certeza de a dónde me va a llevar el FDT, el Frente de Todos. ¿Qué más dice por acá? A ver. Bueno, acá dice, yo tengo la certeza de saber a quién no voy a votar, pero la Argentina es cíclica y el experimento liberal tampoco parece que lleva al crecimiento. Además, están todos mezclados. Con eso de que no hay gente que se mete cualquiera en las listas. Bueno. A ver, ¿qué dice por acá? El análisis que hay que hacer es el siguiente. La gente cambió el voto con tanta magnitud en pocos días. O los bonaerenses votaron igual, pero esta vez no les afanaron los votos. Bueno, es más de lo mismo al planteamiento del nuevo sistema, ¿no? Dice, bueno. ¿Qué más dice por acá? Los presidentes de mesa son los mismos. Los pone la Junta Electoral, con estudios en general. O sea, los presidentes de mesa tienen que tener estudios. Bueno, mínimo el secundario finalizado. ¿Qué más que dice acá? Los intendentes ya no la jugaron. Es increíble lo que pasó en Mendoza y en Córdoba. Bueno, acá hubo un dato, y hablando de donde vivo yo, que es Esteban Echeverría, el intendente Gray, que siempre ganó por mucha diferencia en general aquí en Esteban Echeverría, ¿saben cómo salió ayer? Tercero, pero tercero cómodo. Cuando en elecciones anteriores venía ganando, de hecho, ha ganado muchas veces, pero por eso llama la atención este nuevo sistema de votación, ¿no? ¿Será eso? ¿Será que ha mejorado, independientemente de a quien la gente le deposite su voto, ¿no? ¿Ha cambiado este nuevo sistema o mejorado el robo y el fraude de elecciones anteriores? Es una buena pregunta, ¿no?, que me hago y que les hago a ustedes. Por ejemplo, acá, en Esteban Echeverría, que es donde yo vivo, ganó Santilli por La Libertad Avanza con el 36,2% de los votos. Segundo salió Tayana por el FP con 27,7. Y tercero, lo que les dije recién, Gray, con el 21%, o sea, tercero cómodo, a 15 puntos o más del primero. Llama mucho la atención. Acá dice, bueno, respecto a eso, Echeverría Online, pésima elección de Fernando Grey. No logró acceder a una banca en los diputados y quedó tercero en Esteban Echeverría, a pesar de la costosa y masiva campaña publicitaria desplegada en todo el territorio bonaerense. El intendente de Esteban Echeverría tuvo una pésima elección legislativa y, como les decía, tercero cómodo. Llama la atención. Bueno, para quienes desean, obviamente, si es eso, que se mejora el tema del choreo, de los robos, de los votos, con este nuevo sistema, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Llama la atención algunos datos, por eso lo planteo y por eso lo digo. No importa a quién hayas votado, si fuiste a votar o si no fuiste a votar, no importa eso. A lo que voy es a que llama la atención algunos números que han pasado en estas últimas elecciones respecto a otras elecciones donde este nuevo sistema de boleta única no existía. A eso apunto, a eso voy. Y si se trata de un sistema para reducir el robo de los votos y la corrupción y un montón de cosas más que pasan en las elecciones, bueno, bienvenido sea, hay que aplaudirlos. Estar contento Donaldo, ¿no? Con lo que pasó ayer. Donaldo Trump. Les voy a compartir este próximo bloque que tiene que ver con un poco de AOR, un poco de hard rock, que tanto nos gusta a todos. Así que sube el volumen, nos queda un poquitito más de programa, como este bloque que viene ahora, el bloque de homenaje a Kiss. Y después sigue el cierre de este programa número 145. Dale volumen y gracias por estar haciendo el aguante a estas horas ya del día martes. Call and call. Love is but a whisper away. Fear's but delicate and frail. I hear you again. We rise, yeah, we rise. The sound of your voice, baby, we know yours. Let's wail and pull the Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. I could hear her breath through dreams and death. My heart froze as she rose through my inner noise. I heard that voice again. For lust is but a whisper away. Fear's but delicate and frail. I hear her again. There estamos en vivo, claro que sí. Acá estoy. Programa 145 de Rock y Metal, entrando ya, diría un relator de fútbol, de a poco, en las postrimerías, en este ya inédito este programa, ¿no? Para estas horas y día martes 28 de octubre, parece mentira, en 4 días se nos termina el mes y arranca los últimos 2 meses del año, parece mentira, ¿eh? 28 de octubre, martes 28 de octubre, cuando están por ser, a ver si no veo mal, claro, correcto, la 1 de la mañana, que todavía no cené, ¿eh? Voy a ver qué me preparo, porque como les dije, arranqué con café, después seguí hace un ratito con mate hasta que se me enfrió, lamentablemente, y ahora pensaré en qué voy a cenar. Bueno, ya entrando en la parte final del programa, sigo leyendo porque, claro, esto que dije yo y que veo que están diciendo muchos sobre lo acontecido ayer en el resultado de las elecciones, pero no en lo que es a nivel nacional, sino lo que es a nivel, como les decía, por ejemplo, donde yo vivo, que es el partido de Esteban Echeverría, y se ve que mucha gente está pensando lo mismo, que este nuevo sistema ha hecho que se provoque una disminución del choreo, o una disminución del robo de votos, como más quieran llamarle. Porque lo que les decía en el bloque anterior de lo que ha sucedido con Gray, que tantos años estuvo aquí como intendente de Esteban Echeverría y siempre ganaba cómodo, esta vez salió tercero con todo el dinero que pusieron para la campaña publicitaria, con el avioncito, como dicen acá, el avioncito todo el tiempo molestando, votá a este señor, con todo lo que la plata que pusieron en la campaña, por todo el distrito, salió tercero cómodo. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Y acá, bueno, hay algunos comentarios en lo que es esta página en Facebook sobre el partido de Esteban Echeverría. Bueno, hay unos comentarios fuertes, ¿no? Por ejemplo, acá dice: ¿cómo los arruinó la boleta única a estos mugrientos? ¡Qué felicidad que tengo! Pone alguien acá. Lleva tantos años ocupando un lugar en el distrito, ocupándose de algunos sectores y dejando a la deriva a los demás. Tal vez debería observar cómo cumplir con la tarea de intendente. Bueno, le están pegando. Antes ganaban por el robo de boleta y urnas. Ahora que hay una sola boleta, sale a la luz el fraude que hicieron toda la vida. Bueno, o sea, ven que hay como una tendencia, y lo vi en varias redes, ¿no?, de que este nuevo sistema aparentemente ha presentado algunas sorpresas, como esto de el choreo de los votos, ¿no? El choreo de que lo que la gente va a votar. Bueno, acá hay otro que es impresentable. Porque, a ver, convengamos una cosa y vamos a una realidad. Y yo le voy a decir la realidad de lo que yo vivo aquí en Esteban Echeverría. Las calles son un desastre. La mayoría de las calles tienen baches. cuando los arreglan, a esos baches duran un par de meses y vuelven a romperse. O sea, eso es adrede para que luego vuelvan a contratar a otra empresa y vuelva a hacer lo mismo y dure poco, y dure poco, y dure poco. Un desastre. De hecho, ayer estaba yendo para la parte del centro y me comí como 4 o 5 baches que no sabía que estaban. Un desastre. Entonces, si antes de la campaña ni siquiera se tomó este personaje de querer arreglar por lo menos lo que tiene que ver con algo básico, ¿no? Que es tener las calles en otras condiciones, lo mínimo que tendría que haber hecho, yo creo que subestimó la cuestión de este nuevo modelo o forma de elección con este nuevo sistema, ¿no? Yo creo que subestimó eso y se pensó que haciendo lo mismo de antes iba a volver a ganar, que siempre fue sospechoso, ¿no? De cómo ganaba cuando las obras no se veían, o se veían a cuentagotas. Bueno, la realidad le dio un golpe, justamente, ¿no? Valga la redundancia, un golpe de realidad, y el tipo, el intendente que ganaba siempre, salió tercero cómodo, a más de 15 puntos de quien ganó. A más de 15 puntos. ¿Cómo la entendés? No hace falta, me parece, indagar mucho. Yo creo que sí, que este nuevo sistema, independientemente de lo que dije antes, ¿no? No importa quién, si no votaste, si votaste en blanco, si no fuiste, si fuiste y le diste el voto al menos malo, si votaste por convicción, si los que votan por fanatismo, esto ya lo he dicho, no importa. El tema es que este nuevo sistema ha hecho algunas cositas que a muchos les ha molestado mucho, porque se les terminó ese curro, ese afano. Robarle a la gente, ¿no? Porque la gente va y va a votar pensando que su voto vale, que su voto por el que tiene hija realmente tiene valor y va a ser contabilizado bien. Y parece que en todas las elecciones pasadas, por lo menos, y si esto pasa acá en Esteban Echeverría, debe haber pasado en un montón de lados. En un montón de lados. En un montón de lugares del país. Hablando de 20, 30 años atrás. Con la malversación de los votos y de las convicciones y pensamientos de la gente. ¿Cuánto choreo ha habido? ¿Cuántos candidatos han ganado que no tenían que ganar? ¿Cuántos candidatos ocuparon un cargo durante mucho tiempo y realmente habían perdido? ¿Cuántos? Yo creo que si se destaparan esas ollas, no, sería uno no lo podría creer, ¿no? Así que bueno, nada, eso quería decir, porque lo que dije al principio del programa, parece que en todas las redes están apuntando a lo mismo, en distintos resultados que hubo, no solo en lo que tiene que ver con nacional, sino provincial, los distritos, los partidos. Ha habido algunos candidatos que por ahí se esperaba que tengan pocos votos y han tenido muchos. Y en este caso muchos han ganado cuando se pensaron que no iban a ganar. Y por eso digo, este sistema, ¿qué onda? Bueno, lo dejo ahí picando y cada uno sacará sus conclusiones. Pero hay una realidad, si revisan las redes van a ver los comentarios de muchas personas que dicen eso. Se les terminó el curro y el robo de votos. Bueno, dicho esto, llega el momento del anteúltimo segmento de este programa, el número 145, en un día atípico y en una hora que está terminando también atípica, ¿por qué no? Bueno, es el homenaje a Kiss y es el homenaje a Ice Frehley, como le dije en los bloques anteriores, que falleció a los 74 años de edad. Este fundador de esta legendaria banda, el pasado 16 de octubre por una hemorragia cerebral que se provocó por una caída. Bueno, les voy a compartir un par de canciones muy legendarias de esta banda, que ha dejado un gran legado al rock, independientemente de si te gusta Kiss o no te gusta Kiss. El legado y el aporte que le han hecho a la historia de la música y a la historia del rock es... no se puede cuestionar eso. No se puede cuestionar. Así que vamos con este 2 o 3 por 1. Les voy a compartir esta canción muy legendaria de Kiss. A mí particularmente siempre me gustó más los shows sin maquillaje, pero por una cuestión del setlist que elegían y de las canciones que me gustaban más de esa época, sin ser un fanático de la banda, pero sí algunas canciones que tienen que ver con la etapa de Kiss, ya de los años 80 y 90, sobre todo de los 80, cuando empezaron a hacer shows sin el maquillaje. Después volvieron con toda la historia del maquillaje, pero esa es otra historia. Bueno, vamos a escuchar la legendaria Criaturas de la Noche, Creatures of the Night, Kiss, sonando en este homenaje a Ice Frame. Yeah. pero cómo está la gente, ¿eh? Cómo está la gente antes de que arranque Kiss. Una grabación en vivo del año 1977. Si recordaré ese año, ¿no? 1977. Ahí se escuchan los primeros arpegios. Vamos. Yeah. Behind. canción que está sonando le hace una buena presentación a lo que está pasando esta noche. Claro, rock and roll toda noche. Vamos con un poquito más de Kiss y ya sigue el cierre de este programa 145. Ya vamos. Queridos oyentes de Radio BBR, queridos oyentes de este espacio de rock y metal, ahora sí, este es el cierre del programa. Más que agradecido con la vida de poder hacer este programa, de volver a hacerlo después de ese viajecito, de ese cambio de aire, de esa escapadita por el interior del país que me vino muy bien. Y que bueno, hay algunas ideas en la cabeza dando vueltas también respecto a esto tan lindo que es también, que es viajar. Este programa, bueno, tuvo de todo, ¿eh? Arrancamos allá por las 22 y monedas, 22:15, 22:20, si mal no me equivoco, y ya van más de 3 horas de programa. Así que bueno, es un buen momento para darle fin a este programa 145. Ha sonado de todo, ha sonado el homenaje recién a Kiss, escuchamos Criaturas de la Noche, escuchamos Black Diamond con ese comienzo lujurioso de la gente gritando, escuchamos muchas chicas gritando antes de que salga Kiss, cerrando ese show del año 1977 con Black Diamond, otro legendario tema. Luego escuchamos una grabación en vivo también del año 92 de aquel disco Kiss Alive 3 con I Still Love You, una de las grandes baladas de Kiss y de las grandes baladas de la música y del rock, por supuesto. Y por último, rock and roll toda la noche, como la noche de hoy, claro. Rock y heavy. Bueno, este programa llega a su fin. Le quiero agradecer a todos los que hicieron el aguante por estar ahí hasta el final de este programa, ya día martes 28. Quienes escucharon una parte del programa y lo quieren escuchar entero van a poder acceder luego a partir de mañana cuando esté en el archi.org y en la plataforma iVox.com. Ahí estará subido este programa número 145. Un gran abrazo a todos, saludos también a mi colega Eric, que ahí me comentó que estaba trabajando antes de irse a descansar. Así que un saludo y un abrazo enorme. Un abrazo nuevamente a mi amiga Antonella, que cumplió años ayer. Anteayer viene a ser, porque cumplió años el día domingo. Un gran abrazo a los amigos del grupo de WhatsApp Croania, que estaban ahí con toda esta historia de las elecciones y de la política. Un gran saludo a mi querida colega Nightstream por apoyar siempre este programa, por apoyar la radio y por los videos que tan lindo quedan. Así que va el saludo. Un gran saludo a todos los que escuchan la radio, a todos los que soportan a este, de alguna manera, a este humilde servidor desde aquí, desde Monte Grande, Buenos Aires, zona sur de Buenos Aires, Argentina, en vivo para todo el mundo. Bueno, siempre hay algunos desperfectos técnicos, siempre, como en el comienzo del programa, que el programa se tildó, se entrecorta a veces la voz. Bueno, la idea es que eso no suceda, pero bueno, esto es radio en vivo, tecnología que puede pasar. Espero se haya escuchado bien el programa, dentro de todo, que les haya gustado. Y bueno, me voy a despedir el final de este programa con lo que había prometido bloques atrás, que es con el último trabajo de los amigos de Brill Metal, esta banda de Argentina, esta banda del sur de Argentina, esta banda de power metal de Argentina, esta banda de Río Gallegos, de Comodoro Rivadavia, de allá del sur argentino, que nos presentan su nuevo trabajo. Y claro, un gran saludo al amigo, a los amigos de Brill Metal, que me compartieron este nuevo trabajo. Y claro, Pacto de Sangre, así se llama este nuevo EP, que lo pueden encontrar en YouTube. Ya tiene casi 600 vistas, muy bien. Lo nuevo de Brill Metal, Pacto de Sangre, un EP que consta de 4 canciones: Pacto de Sangre, Sed de Venganza, Sangrienta Adicción y La Oscuridad. Bueno, en la banda tenemos a Martín Guerrero en la batería, Emanuel Zárate en el bajo, Nicolás El Kerta en guitarra, Lord Comas en la voz y el amigazo Cristian Brill en la otra guitarra, que andaba de viaje por ahí, que vi un par de fotos en uno de los lugares. Muy lindo, creo, si no me equivoco, que andaba por Brasil, Cristian. Bueno, gran abrazo para Cristian y para toda la banda. Este es el nuevo trabajo de Brill Metal, material heavy de aquí de Argentina, del sur de Argentina, así que subí el volumen. Pacto de Sangre es el título de este nuevo EP y es el título de esta canción que va a cerrar este programa número 145. Después, en algún otro programa, vamos a escuchar alguna que otra canción más de este nuevo EP, este nuevo trabajo de los amigos de Brill Metal. Así que bueno, gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, y bueno, la mejor de las energías, como siempre digo, para toda la semana, para este mes que está finalizando. Y bueno, si el universo dispone, estaré haciendo el próximo programa, que sería el número 146, a partir del próximo domingo. Esa es la idea. Veremos si el universo dispone. Así que gracias a todos de corazón, muchas gracias, nos estamos viendo. Subí el volumen, Brill Metal sonando en este nuevo trabajo, Pacto de Sangre. Nos vemos.